Porque la gloria de Dios hace una operación en medio de su pueblo. Y está con su pueblo. Amén. Y nos ha traído vida eterna, la gloria de Dios. La gloria de Dios está en este lugar, la gloria de Dios. gloria de Dios, la gloria de Dios está en ti. La gloria de Dios, la gloria de Dios está con su pueblo. La gloria de Dios, la gloria de Dios nos trajo la vida eterna. La gloria de Dios se siente aquí, su presencia aquí, rompiendo las cadenas. Lo siento en mí. La gloria de Dios, la gloria de Dios está en ti. La gloria de Dios, la gloria de Dios está con su pueblo. La gloria de Dios, la gloria de Dios nos trajo la vida eterna. Hoy estamos sintiendo libertad, presencia sobre nuestro ser. Hoy siento el poder en todo mi ser. La gloria de Dios hoy está en mí. La gloria.